El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a este Batallón Responde, la sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestras notas de voz, porque algunas sí que nos ha llegado esta semana, comentarios, mensajes, sugerencias, críticas, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Vamos a ver qué nos han dejado hoy y vamos a verlo todos juntos. Yo paso con la bienvenida de mis compañeros, por supuesto. Tony, ¿qué tal? Pues genial, genial. Ya tenía ganas de estar por aquí y de ver qué nos dice la gente. Que ahora, de hecho, los tenemos un poquito cogidos porque ¿a dónde van a ir? ¿A qué? A comentar. Por supuesto, no hay otra cosa que hacer, por supuestísimo que sí, y a ver qué nos comentan. Vamos a seguir, también está por aquí Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues la verdad que se agradece que haya aumentado el número de audios también, ¿no? Sí es verdad que de vez en cuando también nos encontramos algún comentario tocho que nos encantaría que se transformase en un audio, pero bueno, oye, de uno a creo que esta semana hay tres, pues vamos mejorando, oye, que se vaya soltando a la gente. Pues sí, porque luego me dicen, es que has leído mal mi nick, es que esto no era así, ah, amigo, pues haber mandado una nota de voz. Eso es. Aquí hacemos lo que podemos. Pero bueno, vamos a seguir, también nos acompaña Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de ver lo que dicen, esta vez oír lo que dicen nuestros oyentes y nada, disfrutar. Hay que ver, si es que en realidad somos malas personas porque llevamos el sentimiento de culpabilidad a las personas, ¿eh? Decimos, tenemos pocos audios, ya os vale, y de repente, toma, tres audios. A ver la semana que viene, perfecto, ¿qué pasa? Perfecto, perfecto. Nada, pues nada, si hay que hacer sentir culpable para que envíen audio, pues se hace sentir culpable, sin dolor. Me parece estupendo. Y por último cerramos la ronda de presentaciones con Atreides. Hola. Hola, pues nada, por aquí deseando ya contestar a los oyentes, que aunque no hayan tantos comentarios, al menos sí hay bastantes audios. Eso está bien. Pues sí, y nada, yo soy Sergio Tour. Vamos a la lectura de comentarios. Por ejemplo, Fer flipando con Final Fantasy VII Remake dice: ¿Resident Evil 4 Remake en marcha? Tengo ganas de saber qué opináis del tema. Opino que el juego es hoy en día bastante jugable y este remake no era del todo necesario, pero solo de pensar en esa maravilla de juego adaptado a las magnificencias técnicas de hoy en día, o incluso en las de la próxima generación, admitámoslo, nos deshacemos de puro gusto. Comienzo la escucha, a ver qué comentarios hacéis sobre este tema. Esto fue una cosa que surgió en el último momento, recuerdo a Aitor que nos lo puso por el chat de ojito, que el programa ha empezado, pero acaba de saltar la liebre, Resident Evil 4 Remake. Era una cosa que estaba en el aire, pero que cada vez la confirmación está más cerca. Sí, sí, de hecho venía de una fuente de la que yo me fío bastante, que es el usuario Nivel de Twitter, para el que lo conozcáis. Y me parece que, bueno, ya lo debatimos en el propio programa principal, pero vaya, yo recibo con los brazos abiertos, si hubiese sido este o un Code Verónica, porque sí es verdad que ha habido remasterizaciones de este 4 hasta en la sopa, pero yo creo que pasarlo por el filtro del Resident Evil Engine, actualizándole, pues, por ejemplo, el doblaje, que yo creo que es muy necesario, o el tema de las mecánicas, ¿no? Del no poder moverte mientras apuntas y tal, pues yo creo que son mejoras que le pueden venir muy bien al título. Sí, hay que resaltar, yo creo, la calidad de los remakes en general de la saga Resident Evil, porque si te pones a pensarlo, aquellos que hicieron conjunto del 0 y el normal, que sería el 1, tuvo muy buena acogida, el 2 espectacular, el 2 ha sido una locura, este 3 no está mal, y el 4, bueno, pues a saber, prácticamente podrían hacerlo igual y añadirle partículas, por decir algo. Las partículas. De la nueva generación. Pero por el resto de cosas, yo diría que que en general pocas sagas podrán decir que los remakes están tan bien mirados y tan bien valorados como tiene Resident Evil. Uh-huh, estoy de acuerdo. La verdad es que yo tengo muchas ganas de que esto sea verdad y de que lo saquen, porque muchos habéis jugado a 2 y al 3 y al 1 en su momento, como los primeros juegos de Resident Evil que tocasteis, hechos remake, pero para mí el primero fue el 4, porque yo sí que es verdad que en mi casa estaba el 1, pero nadie se lo pasó. Entonces el 4 me lo pasé en Wii con ese control de movimiento que es una delicia y para mí es la mejor versión por eso, y luego lo jugué en PC con el control normal y dije, esto no, es que no puedo, es que no podía de verdad. El apuntar para mí, si no está ese mando de Wii, ni de broma aún con el ratón. Y que eso se solvente y poder disfrutar de una versión gráficamente brutal. Y vamos, es que le tengo muchas ganas, menos a la parte final, porque es una misión de estas. Bueno, déjalo ahí. No digamos nada, sí. Por si alguien no lo ha jugado, pero es verdad que, a ver, cuando la semana pasada yo mismo dije, a ver, ¿es necesario? No es necesario como tal, lo tenemos en consolas actuales. Eso no significa que no haya envejecido. Puede haber envejecido más o menos en comparación con otras entregas, pero es cierto que tú ahora juegas a ese juego y hay ciertas mecánicas que dices, bueno, a lo mejor se podía haber implementado de otra manera, pensando siempre con la mentalidad de 2020. En la época se hizo lo que se tenía que hacer y fue un salto cualitativo sin precedentes. Yo algún día, como no sé si haremos, porque esta es la magia del batallón, que no se sabe si habrá informes de mil cosas, pero si algún día hacemos uno de Resident Evil, de la entrega original, que creo que es de donde hay que partir, contaré mi acercamiento a la saga porque me lleva a Terra Mítica, al parque de atracciones. A Terra Mítica. Te lo juro. Hay una historia muy bonita ahí, pero claro. Yo estuve ahí. Claro, hombre, claro. ¿Quién no ha estado allí? Ya lo contaremos. Venga, vamos a seguir. Dice Gabriel García Soto, en cuanto a la adivinanza... Journey, una pena el micro de Marta o su conexión, porque se entrecortaba mucho. Sois lo Pluto mejor. Ah, bueno, yo aquí no puedo decir si es lo correcto o no. ¿Será Journey lo que dijo Marta? Le toca a ella responder, es su sección, ella nos contará. Podéis seguir participando hasta que ella se pase. Jerry Oviedo dice, saludos batallón, tiempo sin comentar, gracias por seguir. Este soldado se lo agradece. Bueno, pues las gracias a ti, buen hombre, por supuestísimo. Goldark, hombre, comparando el Final Fantasy VII Remake con el original, algo sí que han quitado. Todas las partes que vendrán. El contenido es más que suficiente, estamos de acuerdo, pero hasta que no salgan los siguientes no se podrá valorar el remake completo. De momento es un primer capítulo excepcional, pero no sería la primera vez que una serie empieza bien y se pierde el rumbo. Esperemos que no. Un saludo. Y es cierto que una cosa que dice Goldark, y es hasta qué punto podemos juzgar esta obra como obra independiente. Si todos los comentarios que yo he podido hacer, o cualquiera de nosotros, dentro de un par de años, si tenemos la segunda entrega, van a quedar en tierra de nadie y van a perder validez. Porque claro, ahora mismo nos atenemos a una promesa de futuro, pero ya veremos. Y es más, es que el nombre en sí ya está mal. En teoría, ¿no? Porque están hablando de Final Fantasy VII Remake sin ser el remake del juego completo. Así que la nomenclatura que eligió Square, yo creo que no es la. No creo que sea la apropiada. Siempre ha dado lugar a confusión porque no. Yo creo que no está bien elegido. Aunque al final lo han dejado así y ya está. Porque ¿cómo vas a llamar al siguiente? ¿Final Fantasy VII Remake 2? Eso no está bien, porque no es eso lo que es el segundo juego. Pero seguramente sea eso lo que hagan, ¿no? Sí, ya, oye, se puede llamar Final Fantasy VII 2. Sephiroth Revenge, por ejemplo, o ponerle cosas así, es verdad. Bueno, con Kingdom Hearts han hecho cosas peores, eso es verdad. Y la siguen haciendo. Es verdad. Y también digo una cosa, no me extrañaría que bajaran en calidad, y no por nada, es que el juego, hay que admitir, que hay un momento en el que baja la calidad de la trama en Final Fantasy VII. Siendo una trama más o menos buena, sí hay que decir que se les va un poco la flapa en cierto momento. Pero Juanjo, a lo mejor ahí es donde dan el do de pecho. Vamos, es lo que yo tengo la esperanza. Claro, es que es lo que te iba a decir yo, que puede ser que lo mejoren o que lo dejen igual viendo las críticas de la gente y entonces diga, mira, lo hago igual. Y entonces lo van a criticar igual, que eso es lo peor de todo. Sí, quien está criticando este juego, el que critica, lo va a criticar por lo que sea. Critica. Da igual cómo. Es que están criticando. Yo he escuchado críticas del juego que come fallos que ya tenía el juego original. Digo, tío, ¿qué estás criticando de este juego? si es lo mismo que tenía y el cosas anterior. Que ahora se consideran fallos y antes no. Claro. Rollo, yo qué sé, entrar al mercado muro, ahí lo dejo, y cosas que pasan en el mercado muro. Ahora las ves y dices, es que esto me saca del juego, me parece muy infantil. Perdona, eso estuvo siempre. Y de hecho, cuando lleguemos a la siguiente parte y tengamos carreras de chocobo, a ver bueno, qué van a pensar. Claro, vamos a ver. Claro, no. O llamar al juego pasillero. Digo, tío, vamos a ver, sí, eso ha sido muy bueno. Vamos a por ver, cierto, por Dios. Ha jugado original y... Efectivamente. Yo es que me he encontrado con tres tipos de críticas. Unos que parece que critican porque no ha salido en su consola, y entonces pues van a caldo sin haberlo jugado, obviamente. Otros que realmente les está pareciendo que no es el juego original exactamente y entonces ya es criticable todo porque les han cambiado cosas. Y luego hay una tercera gente que ha jugado el juego, ve cosas que le gustan y cosas que no le gustan y son gente normal pues, que le gusta más uno u otro. Pues más o menos han sido así, pero esa es la más están legítima. Siendo, claro, y la más normal, también la que más hay, pero la que menos ruido hace. Yo, cuando he dicho que paguen, quería aclarar no que pague el usuario, sino que pague la empresa de la otra consola para que salga su juego a la misma vez que en los otros formatos. Si no pagan, no te lo van a sacar a la misma vez. Pero que van al final no nos podemos quedar con eso. Al final, si hablamos de videojuegos, hablamos de videojuegos, no de dónde sale el videojuego. Sí, creo que no, tenemos que estar ya por encima de eso. Y al final hay posibilidades de jugarlo quien lo quiera jugar. El asunto es, no estamos diciendo que todo el mundo tiene que promulgar con que Final Fantasy VII Remake es una obra maestra, porque no, hay gente a la que no le ha gustado y no pasa nada. Por ejemplo, Jojor dice, la paradoja de los carnets de fan, a Sergio le ha gustado el remake, por lo que no es fan de Final Fantasy VII, pero a la vez a mí no me ha gustado y por ello no soy fan de Final Fantasy VII. Es verdad, muy bueno. ¿Quién es el fan de Final Fantasy VII? Esa es la pregunta. ¿Nomura? ¿Quién le gusta a Milhaven? ¿Quién censura al censor? Si al final el problema es ese, ¿sabes? Que ¿quién es el que reparte el carnet? ¿Quién dice si eres fan o no? Es que al final tienes razón, es que este comentario es buenísimo, porque es una paradoja total. Nadie tiene la potestad de decirle a nadie qué es. Eso es una cuestión que cada uno pues, valorará en mayor o menor medida personalmente, pero nadie puede estar repartiendo carnet de nada. Como dijo Ben Kenobi, ¿quién es más loco, el loco o el loco que siga al loco? Pues esto es igual. Qué grande, por favor. Si es que al final, oye, yo no sé si será una obra maestra, si no lo será, probablemente no, pero el nada más que el ruido que está generando, todo lo que se está hablando del juego desde que se publicó, desde antes de la salida, desde luego eso es algo que con el paso del tiempo habrá que estudiar. Yo quiero ver la cobertura de grandes medios de comunicación desde que se anunció en 2015 hasta ahora, por ver el seguimiento, a ver qué ha ocurrido. Por curiosidad. Oye, y una cosa muy buena al hilo de lo que dices, se está vendiendo muy bien. Es el número uno en ventas en Inglaterra, está vendiendo muy bien, a pesar de que hay pocas unidades por culpa de toda la pandemia, que claro, se distribuye menos, pero se está vendiendo muy bien y eso es muy bueno de cara a que haya segundo capítulo. No, sí. Y es muy bueno de cara a los lanzamientos posteriores de PC y de One, que ya verás cómo venderá otra vez. Es decir, aquí van a haber tres escaladas de venta del juego, así que está por ver lo que va a vender este juego. Sin duda. Bueno, en Japón ha sido una locura. No sé si leí 700.000 unidades, yo qué sé, una bestialidad. Yo estaba alucinando. Pero bueno, venga, vamos a seguir, que si no luego nos dicen que solamente hablamos de Final Fantasy aquí, llamándonos el Batallón Pluto. Vaya. No me lo imaginaría nunca. ¿De dónde sacarán esas ideas? Terrible. A mí me ofende. FP Joss dice, el Resistance del Resident Evil 3 Remake me suena a Dead by Daylight, donde juegas similar, 4 contra 1. Por cierto, un programa fabuloso y de gran calidad. Saludos, familia. Ciertamente está en boca de todos lo de los remakes. Es natural que haya tanta pluralidad de opiniones. Yo jugué los originales y los remakes me gustan mucho, sobre todo por el motor Re-Engine. Y ciertamente coincido con Aitor de jugar todos los Resident Evil sin miramientos, ya que se disfrutan igual excepto el 6. Me fascinan las nuevas secciones con los nuevos generales. Siempre es muy bueno saber más sobre narrativa y también mi corazoncito nintendero se murió al saber sobre la estructura de Pokémon. Soldado en casa, Gitán fuera. Bueno, aquí nos habla de la parte de Resident Evil, muy importante tanto hablar de remakes y es verdad que hoy ya ha salido mencionado. Es otra forma de entender un remake. Yo creo que ni mejor ni peor, es otro estilo. Sí, a ver, al final tenemos un poco de todo. Los hay que intentan seguir a rajatabla lo que era la obra original, los hay que llevan todo eso también y además le añaden algo adicional y los hay que quitan cosas que a lo mejor no les parece bien que estén en los tiempos actuales y añaden otras. son puntos de vista, son decisiones que se toman y algunas sientan mejor que otras. Ya digo, en el caso de Resident Evil 3 Remake, me he encontrado con mucha gente diciendo que no les ha gustado esas decisiones que han tomado de lo que han quitado y lo que han puesto. Pero bueno, yo desde el punto de vista de una persona que no jugó al original, yo la historia como tal la vi bastante bien, ya digo. Increíble. Bueno, luego tenemos también comentarios que me llenan de gozo, como el de Maximiliano Pereira, que dice: nunca escribo, pero los escucho desde hace un año. Me encanta la seriedad y responsabilidad con la que abordan su trabajo. Amo a Marta, hermosa voz y muy grandes aportes. Les quiero agradecer por la compañía que me hacen semana a semana. Un abrazo apretado desde Uruguay. Qué bueno tener a oyentes en la sombra que salen, que les dé el foco y poder conocerlos. Muy contento. Vaya, a mí lo único que me apena es que diga un abrazo apretado y en estas épocas que nos tocan no se puedan dar ese tipo de abrazos. Y lo digo sinceramente, porque mi cabeza ya empieza a pensar cosas así, que es que hay cosas que antes eran muy bonitas de hacer y que ahora ya... Bueno, no, pero los iremos guardando y yo creo que cuando esto acabe, que acabará algún día, lo podremos dar, ¿no? Claro que sí, haremos una bola Genki aquí entre todos y se la enviaremos a quien haga falta. Pues sí. Y yo, que tengo una edad provecta ya, me sigue pareciendo maravilloso que alguien desde Uruguay se moleste en escucharnos y puedan oírnos estando en Madrid, estando en Barcelona, estando en Murcia. La verdad es que me parece alucinante que estas cosas sigan pasando. Que es Uruguay, chicos, que es que está al otro extremo, abajo, a la izquierda. Es una pasada. Unidos por los videojuegos. Qué bonito. Sí. Eso y por la magia de la radio. Zols nos comenta: ha sido un programa sumamente interesante para ponerse al día con la actualidad del medio. De las noticias en general, decir que Stadia me sigue transmitiendo malas sensaciones, especialmente al ver las pruebas que están haciendo otros usuarios. Un buen ejemplo es la entrada del blog de Atreides. Ahora nos lo vas a comentar, Atreides. Con respecto al mando de Play 5, siento que es una evolución interesante para la marca, notándose bastante más ergonómico, pero el diseño no termina de convencerme. Supongo que quizás en otra tonalidad podría lucir notablemente distinto. También debo decir que hace muy poco entré al universo Gears, pero me atrae poderosamente el Tactics porque es un género que me gusta bastante. Lo único que me hace dudar es si funcionará bien en mi PC o tendré que esperar a la versión de One. Del Resident Evil 3, quería mencionar que por lo que he visto, aunque varías entre dificultades, todas las apariciones de Nemesis suceden de la misma forma, por lo que quita el componente sorpresa que tenía en la aventura original. También siento que un remake de la cuarta entrega no es necesaria, como bien decís, pues ya tiene varias reediciones, no así Code Verónica, que podría llegar al nivel del remake de la segunda entrega. Para cerrar, decir que se me hizo muy interesante la sección dedicada a la narrativa y con lo del viaje del héroe terminé recordando mis clases de secundaria. Un enorme saludo a todo el batallón. Bueno, aquí se menciona el tema Stadia. Yo el martes traje Guild en mi A qué estamos jugando, pero también aquí nos menciona esa entrada que hiciste en tu blog Atreides, tus experiencias que no fueron del todo positivas, creo. Sí, es cierto, y es una pena porque tenía muchas ganas de jugar precisamente a Guild, pero el hecho es que se me congela cada 10 segundos aproximadamente, y claro, es difícil de jugar, y eso en Guild, que es un juego más bien tranquilo. Probé también con Grid, todos se llaman igual, ¿eh? O sea, es increíble. Probé también con Grid, que es un juego de coches estupendo, pero que resulta que era completamente injugable. Hice la prueba con GeForce Now, con otro juego que se llama Grip, que es un juego de coches también, que es tipo un Mario Kart de ciencia ficción. Y con GeForce Now va como un tiro y funcionaba muy bien. Y el caso es que es lo que conté, que con uno a mí no me funcionaba bien y con el otro, en cambio, me funcionaba muy bien. Y luego lo que estuve comentando fue pues la forma del negocio, vamos, el enfoque que tiene, y que el enfoque de Stadia pues no me convence, porque pagas por el juego, pagas por el servicio, pero solamente lo puedes utilizar ahí, y en cambio pues comparé con el GeForce Now, que me gustaba porque tú comprabas los juegos donde quisieras y los que están soportados pues los podías jugar tranquilamente, tanto en local, como porque era tuyo, como a través de GeForce Now. Y luego más comparativas, como el precio, que es casi la mitad, o bueno, varias cosas y podemos contar y también qué te ocurrió a raíz de esa entrada en redes sociales. A eso iba. Vale. Que resulta que si tú dices que a ti una cosa no te funciona bien, se te echan encima porque es que odias Stadia, ¿sabes? Y me saltó un youtuber que se llama, bueno, algo parecido a Stadia.algo o Stadia no sé qué. Pues un youtuber todo ofendido, ¿sabes? Porque no había hablado bien de Stadia y que estaba mintiendo en todo lo que decía. Yo le fui explicando punto a punto que no había mentido en nada, que simplemente era como estaba hecho, o sea, cómo me estaba funcionando a mí, y lo demás era lo que estaba ofreciendo Stadia. O sea, si te cobra 10 euros, pues te cobra 10 euros. Si son 2 meses los que tienes para poder probarlo ahora gratuitamente, pues son 2 meses. Si GeForce te cobra 7, no, 5,50, son 5,50. Y si no juegas gratis. Y si te está ofreciendo 3 meses, pues es que se está ofreciendo 3 meses. Son comparaciones de hechos y luego pues decido que me gusta más, que creo mejor, pero solo era mi opinión. Pues oye, no llego a la sangre del río porque razonamos y demás, pero hay mucho fanboy suelto, de verdad, Sergio, es hombre, increíble. También te digo que si se llama, es como si yo me llamo arroba nintendero /fan o sonier /fanboy, sí, pues claro, ya da pistas, ya da pistas. Como acaba de decir Tony, somos el batallón Pluto, pues creo que más o menos vamos dando pistas, ¿no? Una cosa está... Sí, pero cuando, mira, pero por ejemplo, a Jojor todavía no lo hemos echado, estamos votándolo, ¿no? Porque claro, no lo hubiera gustado. Claro. O sea, no digáis eso, comprensivos. Que luego todavía no se entiende la ironía. La guillotina todavía no ha caído, pero está ahí puesto ya, ¿vale? Pues bueno, eso venga. Que se toma mal, pero salió, al final terminó todo bien. Eso es lo importante, que cada uno puede tener su opinión razonada. Tú incluso pusiste vídeos y pusiste, pones entrada a todas las comparativas, que es que son datos objetivos y ya está. Pero exacto. Bueno, es lo que hay. Venga, último comentario que tenemos antes de pasar a audios. Este es extenso, ya aviso, ¿eh? Es de David, que por cierto ya podría haberlo puesto en audio para mi salud, pero bueno. ¿Qué creen que deben hacer Amazon y Google para tener un mínimo de éxito en el mundo de los videojuegos? Google ha contratado a Shannon Stutzil, exproductora ejecutiva de God of War, y va a financiar el desarrollo de juegos indies para su plataforma. Creo que estas inversiones tardarán años en hacer efecto. Un juego AAA tarda mucho en producirse. Opino que lo bueno de Stadia es la tecnología multiplataforma que ofrece, la cual funciona en Mac, Windows y Android. Pero es verdad que su catálogo actual es tan escaso y los precios de los juegos tan altos, súper inflados, que no dan ganas de invertir como usuario en la plataforma. ¿Podrían aprender del Game Pass de Microsoft? En cuanto a Amazon con su Project Tempo, pueden aprender de los errores de Stadia. Google aún no ha implementado el streaming a través de YouTube. Amazon puede utilizar Twitch para darle un empujón a su futura plataforma, que es esencial para el futuro cercano. Creo que si Amazon comienza con un buen catálogo de juegos, al final es lo que los jugadores queremos, y promueven una tecnología multiplataforma sin necesitar periféricos extra como el Chromecast Ultra para utilizar Stadia en la televisión, puede dar un buen pelotazo. Stadia está padeciendo el mismo problema con el que nació el juego No Man's Sky. Prometieron demasiado, crearon una expectativa tan alta que tardaron años en llegar a lo anunciado. Amazon puede dar el pelotazo si aprende de los desafíos a los que se enfrenta esta tecnología, juegos disponibles así como buenas ofertas, y no crean expectativas imposibles. Solo así podrán ganarse la confianza de los usuarios. Un gran abrazo virtual, a ver si retomo el Discord que he tenido problemas tecnológicos. Voy a coger aire y por favor, si queréis decir algo en cuanto a este comentario de Amazon, Stadia, de todo lo que comenta, pues mucho mejor. Yo creo que lo suscribo entero. Me parece que está muy bien pensado y que tiene bastante razón. Amazon debería hacer exactamente eso, aprender de los errores que está cometiendo Google para no hacer lo mismo. Y Google sí tendría que mejorar, yo creo. Debería coger y... creo, vamos, también no soy nadie para decirle qué es lo que debería hacer, pero yo creo que sí que deberían dar una repensada al modelo de negocio, porque no termino de entender... ¿Por qué alguien va a pagar por 38 juegos que hay ahora mismo y además pagar por el servicio de poder jugar online cuando tienes otras posibilidades, casi todas que son mejores, como PlayStation Now, te da 700 juegos, como todo eso, que tienes que se puede ver en 4K? Es cierto, se puede ver en 4K, pero esos 30 juegos y ya está. Creo que le quedan todavía mucho camino por recorrer y ahí me gusta la idea de eso de que los demás aprendan al menos de sus errores. Bueno, veremos qué hacen. Con el tiempo, Google podrá llegar al estándar del que habló. El asunto es que creo que no va... Es que está muy bien dicho lo que ha dicho. No va a poder hacerlo cuando ha dicho que lo iba a tener. Porque es muy... Yo que he probado el servicio también, mola mucho eso de que te metes en Stadia, le das al play y a jugar. Es que es así, le das... Además, es un botón de play que te lo está diciendo muy claro. Y mola mucho ese sistema. Es algo que es muy, muy natural, muy directo. Parece como magia, así en el primer momento. No es a lo mejor lo óptimo por el modelo, pero yo sí que digo que un sistema así sí podría llegar a implantarse siempre que haya un modelo de negocio acorde a lo que uno quiere asumir. No lo veo mal. Sí, pero yo creo que ahora mismo hay dos ejemplos que funcionan muy bien. Uno es el Game Pass, que creíamos todos que era lo que iba a ser Stadia y al final, uff, madre mía. Y luego está el modelo de tener razones para que la gente vaya a tu plataforma. Nintendo lo lleva haciendo muchos años con más o menos éxito según la plataforma, tiene sus exclusivos. Y ahora Epic Games, con el éxito de Fortnite, que es la razón por la que casi todo el mundo tiene el Epic Games Launcher, pues están regalando también juego gratis, hubo también alguna oferta así de un cheque de 5 euros y tal. Al final es dar razones para que vengan a tu plataforma, que si están todas inventadas, yo creo que no, pero yeah. Ahora mismo es Amazon quien debería decir, vale, pues esto es lo que vamos a hacer y esta es la razón pero, por la que vas a venir a nuestra plataforma. Yo veo un error de base comparar Game Pass con Stadia, por ejemplo, porque Game Pass no es una plataforma, es un servicio que te está dando juegos en consolas o en PC. No entendería. Eso, con claro, xCloud. Pero, por ejemplo, tú que tienes la Xbox All Digital, para ti, es que básicamente... Sí, la SAT. Pero básicamente es todo digital, con lo cual es que realmente lo que tienes ahí es, vale, sí puedes comprar juegos, pero es que se presta muchísimo a que tú tengas ese servicio, como antiguamente o incluso ahora que tienes la cajita del Movistar Plus, pues esa es tu cajita del Game Pass, que puedes hacer más cosas, por supuesto, pero básicamente yo creo que tú y casi todo el mundo que tenga una All Digital la utiliza para el Game Pass. La realidad, yo la consola la tengo en el salón ahora mismo por el confinamiento, le estoy sacando muchísimo partido, más del que yo podía imaginar en un primer momento, y me he gastado un total de 0 euros. Ya está. Eso bueno, responde... lo que te cuesta la consola. Bueno, sí, pero me refiero en cuanto a juegos. No he comprado ningún juego, ni tengo planteamiento. En su día hiciste la inversión del Game Pass, aquella, el ofertón que salió cuando el E3, allí en Murcia empezó todo. En Murcia empezó todo. Y el caso es que gracias a eso, pues tú estás jugando a un montón de cosas que a mí me hace gracia de vez en cuando escuchar un comentario de este mes, porque es verdad, hay que decirlo todo, este mes de Game Pass es bastante normalito, de momento, con lo que han anunciado, aunque siempre saca alguna sorpresa. Está Gato Roboto por ahí. Exacto. ¿Qué me estás después, contando? Bueno, pero si sale el Gears Tactics... Exacto, sale el Gears Tactics y sale el Streets of Rage 4. Ahí. El 23, todos ahí. Vamos, lo demás genial, pero eso, ¡buah! Sí. Claro, si yo lo que digo es, aún así hay quien se le ocurre decir que es que el servicio no es muy bueno, tal. Yo, sinceramente... Yo creo que es ahora mismo el espejo en el que hay que mirarse. Es el si de todos que mirar, el mejor, ¿eh? En cuanto a oferta. Si tienes que mirar a compañía que venda consolas, mírate en Sony. ¿Vale? Sony es el espejo en el que hay que mirarse. Yo quiero ser como Sony, tenían que decir todas. Pero en cuanto a servicio, todos tenían que decir, yo quiero tener un servicio como el de Microsoft. Pero sin dudar, ¿eh? Hay una cosa que es que está ahí, la bendita hemeroteca. Yo recuerdo cuando anunciaron el Game Pass, eso está grabado, no sé si en la tercera temporada o cuándo fue, que tuvimos un acalorado debate aquí, donde yo hice de abogado del diablo, me puse a defender al empresario, a decir, vale, entonces está muy bien, pero ¿es rentable? O sea, esto a largo plazo puede ser como una burbuja que va a estallar... Y es verdad que todos estabais eufóricos. Y hace un poco tiempo me decía un usuario, ¿sigues pensando lo mismo que en ese programa? Y mi respuesta fue, bueno, entonces no tenía Xbox y ahora sí. Creo que eso responde a todo. Y estoy usando Game Pass. Lo que quiero decir que la realidad se ha impuesto al final a cualquier supuesto. Y no solamente eso. Game Pass fue... O sea, Microsoft fueron los primeros en hacerlo y ahora otras están detrás intentando replicar el modelo. Yo creo que eso demuestra cierto liderazgo en cuanto a esta política. Que ya veremos. Así que... Sí, aunque cuidado, no fueron los primeros. A ver, Tony. ¿Quién está intentando replicar el modelo? Bueno, ahí tenemos a Sony, que a ver qué es lo que hace. Tiene ese PlayStation Now que quieren potenciar con el servidor de Azure. Tenemos a Stadia de aquella manera. Lo que hace Xbox, que el gran mérito es tener los últimos juegazos. Que es que eso es por lo que es una auténtica maravilla. Porque... Claro, pero no, pero también Origin tiene su propio servicio ahora Pro. El Uplay, este que han sacado también lo de Ubisoft. El Uplay Plus está bastante bien. Yo digo una cosa, eso de tener todos los juegos a full, que son, se dice pronto, pero decir voy a tener, el último Assassin con todo, eso es mucho juego, ¿eh? Eso es mucho juego por el precio que lo están dando. Y por decir algo bueno de EA, que como no pasa mucho, siempre es bonito, el Origin, encima puedes jugar los juegos antes de que salgan. O sea, que estás pagando, lo tienes el juego que va a salir nuevo antes de que salga. Si encima el juego es bueno, ya es la leche. Sí, sí, y que son los primeros, en verdad. Que son, o sea, antes de Game Pass estaba EA Access, o Origin Access de la plataforma. Eso es. Bueno, buen dato. Creo que aquí hemos hecho un repaso a todos los servicios que hay, cada uno que utilice el que crea que va a darle más horas de vicio. Y vamos ahora, si os parece, a ver esos audios, a escuchar lo que nos han mandado aquí los soldados del batallón. Coged papel y boli para ir apuntando todas las cosas que nos comentan. Muy buenas, batallón. Soy Alex Jokuto y este es mi primer mensaje de audio y además desde el móvil, así que pues no sé cómo saldrá. Bueno, lo primero es felicitaros por el programa, como siempre ha salido muy entretenido, y por el resto de contenido que nos vais dando durante la semana, claro. No hay que olvidar que nos dais vuestro tiempo, y eso, amigos míos, es lo único que no se puede comprar en esta vida, el tiempo. Así que hacéis una aportación muy valiosa en estos momentos pues, que nos ha tocado vivir, que es entretener a los demás, que no es poco. Bueno, y ya después de esto, entrando ya un poco en materia, quería dejar una pequeña preguntilla. A la hora de valorar una opinión sobre un juego, ¿le dais más importancia a la de alguien que está muy ligado a una franquicia porque se supone que entiende más sobre el tema? ¿O por el contrario a la de alguien que, siendo el gremio de los videojuegos y demás, no haya estado tan ligado a la franquicia porque quizás sea un poco más objetivo? Y bueno, ya aparte de la preguntilla, contando una pequeña anécdota sobre cuando habéis dicho lo de tirar las consolas y demás desde arriba, y también la telefonía, como comentó Atreides, recordando yo que tenía un Nokia 5110 que le puse una antena de aquellas que vendían con lucecitas y demás, muy bonita para la época, pero bueno, se rompió la antena, que no era de marca oficial Nokia. La tuve que pegar en su momento con pegamento fuerte y cuando se rompió, claro, no había manera de sacarla. ¿Cuál fue la única solución? Coger unas tenazas y unos alicates y literalmente arrancarla a pellizcos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando introduje la antena original y volví a tener cobertura. Eso, amigos míos, eran móviles como los que no se van a hacer nunca seguramente. Pero bueno, ya creo que no los hacen igual de fuertes. Y con todo, pues me despido y hasta aquí mi audio. Hola, batallón. Soy Ángel JGPG. Y nada, para el próximo Responde, pues quería comentar un par de cosillas. No sé cuándo aparecerá, porque la verdad es que tengo bastante lío con en qué programa habláis sobre un tema y luego él responde cuando toca. Tampoco me he puesto a analizarlo mucho, así que yo lo suelto aquí. Respecto al posible remake de Resident Evil 4, lo veo totalmente innecesario. Es un juego que gráficamente se mantiene bastante bien y lo que hizo fue ser precursor de muchos de los juegos que hay actualmente, entonces no es tan distinto. Sí que veo necesario, como comenta mucha gente, un remake del Code Verónica, porque es un juego que no ha llegado a tanto público, que me parece que tiene un argumento espectacular y que merece mucho actualizarlo estos días. Al final, en el Resident Evil 4 le podrás hacer unas mejoras gráficas, controlar la cámara un poco mejor, pero más allá de eso ya era un juego largo, se veía bien y era entretenido. Entonces, pues tampoco le veo mucho sentido. Y por otra parte, respecto al viaje del héroe que comentasteis, y ya que he visto que Sergio eres fan de Iker Jiménez, o al menos hablas de él, comentaros que yo la primera vez que escuché hablar del libro del héroe de las mil caras de Campbell fue en un programa de Iker Jiménez de iBooks, de Milenio Life, se llama ahora, entonces era Universo Iker, que era el capítulo 14 de la temporada 1, por si alguien lo quiere escuchar, que se llama El héroe, la llamada y el encuentro con nuestra esencia, que hablaba sobre eso y la verdad es que pues contaba un poco las cosas que estuvisteis comentando vosotros y no deja de ser interesante. Así que nada, si alguien le hace un poquito más amena la cuarentena por escucharlo, pues un ratillo de encerrona que se quita. Un abrazo y os sigo escuchando por aquí. Hola batallón, Star Wars Conexiones aquí animándome por primera vez a mandaros un audio al programa, y es que en la última entrega del batallón habéis hablado por partida triple de Resident Evil, y claro, siendo una de mis franquicias favoritas de los videojuegos, no podía dejar pasar la ocasión de aprovechar y opinar, ¿no?, de lo que habéis estado hablando. Sobre los remakes, sin duda le hacían falta los que se han hecho para Resident Evil 2 y Resident Evil 3, y yo pararía ahí. No, realmente el resto de la saga ha contado con remasterizaciones en HD. En todo caso, antes que tirar por Resident Evil 4, sin duda tiraría por Code Verónica, que es aquel que comparte mecánicas y estilo o forma de haberse hecho con el 2 y el 3. Y que sin ser un juego numerado, sí que es un capítulo importante dentro de la historia de la franquicia, y yo creo que es el que mejor le sentaría ese remozado que se le ha hecho al 2 y el 3. Hablando sobre el 3, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Aitor. Lo que pasa es que, bueno, entendiendo que él decía, ¿no?, que no había jugado al original, creo que el error es comparar Resident Evil 3, ya sea el remake o el original, con Resident Evil 2, sino que la comparativa tiene que ser Resident Evil 3 Remake con el Resident Evil 3 original. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Es un juego mucho más corto que Resident Evil 2, es un juego mucho más enfocado a la acción que Resident Evil 2, pero es que todo eso ya estaba en el original. O sea, yo siempre he visto Resident Evil 3 Nemesis como un DLC o una expansión de Resident Evil 2. De hecho, como bien habéis comentado, comparte muchos escenarios. Esto es porque la historia de Resident Evil 2 ocurre durante Resident Evil 3. O sea, empieza Resident Evil 3 en un momento determinado, sin hacer spoilers. Jill va a quedar inconsciente, y durante ese tiempo que está inconsciente es cuando ocurre Resident Evil 2. Pero sin duda, si lo habéis jugado a uno de los dos, el original o este, veis que todo está construido en torno a una persecución, con lo cual tampoco puede ser un juego muy, muy largo, como no era el original, y tampoco está muy enfocado a los puzzles como sí lo estaba el 2, con lo cual es un juego mucho más rápido, mucho más directo, mucho más corto, y como bien ha dicho Aitor, muy enfocado a rejugarlo. Yo le he sacado ya todos los trofeos y el propio juego me ha obligado a rejugarlo unas 4, 5, 6 veces, subiendo cada vez más el nivel de dificultad. De ahí también su corta duración. Creo que lo guay de este juego es cómo se ha remasterizado, cómo se ha modificado, ¿vale? Como todo lo que se ha eliminado no estropea el juego, no estropea la animación, sino que para mi gusto hace que la historia sea más dinámica y más directa. Y ya, para no alargarme más con el tiempo, sobre Resident Evil Resistance, lo bueno que tiene es simplemente es que es gratuito, pero no... Es uno de estos experimentos con gaseosa que le gusta hacer a Capcom con la saga, como cuando hizo ese Umbrella Corps o ese Operación Raccoon City, y no es un resultado satisfactorio. Yo le he dado un par de partidas y, como dice Aitor, es gratuito y no tengo que pagar la cuota mensual, así que puedo darlo cuando quiera, pero no es un juego que realmente merezca la pena. Bueno, un placer haber hablado de Resident Evil con vosotros, y espero que esta no sea más que la primera de muchas colaboraciones. Un saludo. Bueno, estos eran los audios que hemos recibido aquí de los soldados. Si alguien quiere participar, compartir su experiencia o alguna anécdota, o simplemente debatir con nosotros sobre alguna noticia en particular o lo que quiera, info@elbatallonpluto.com. Aquí ponemos todo lo que recibimos. Yo tengo algunas cosas que he ido apuntando porque de verdad es que esto daría para muchos debates. Por ejemplo, Alex Hokuto hablaba de las opiniones, del valor que le damos. Yo particularmente creo que en esta vida no hay mesías. Es decir, yo, y mira que soy, al final soy comunicador y estoy aquí delante de la gente, mi opinión no considero que valga demasiado o más que la de otra persona. Somos adultos, cada uno se forma la suya en base a las cosas que escucha y a lo que uno mismo puede probar o la experiencia que le suscita algo. Yo creo que somos personas, no mesías, y por tanto tenemos gustos que más o menos nos vais conociendo. Ya sabéis que si yo hablo de Final Fantasy, pues lógicamente a lo mejor tengo un sesgo que otra persona no. Y ya cada uno que juzgue si eso es algo positivo o negativo, más allá de la autocrítica que podamos hacer de manera individual. A Ángel JGPG me encanta porque él habla de ese Code Verónica, de que sería el remake que él quiere. Aquí subyace otro tema o una cuestión que daría para un debate en el programa principal, y es la función de estos remakes. Si es la de redescubrir esas obras que se nos han escapado, que se han perdido del radar, o por el contrario, complacer al fan, volver a ese lugar conocido. Habría que verlo. Y por cierto, sí, yo soy muy fan de Iker Jiménez, siempre lo he dicho, que para mí es de los mejores comunicadores, porque es alguien que más allá del tema te habla con pasión, y yo valoro mucho a las personas que hablan con el corazón de lo que sienten y de aquello en lo que creen profundamente. hizo un programa que hace poco lo repusieron en televisión de Cuarto Milenio, tiene ya muchos años, dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente, que me parece alucinante, de lo mejor que yo he visto en la televisión en los últimos años. Y a Star Wars Conexiones, ¿qué le voy a decir? Él es más experto que cualquiera de nosotros, creo yo, en Resident Evil, y ha explicado de forma soberbia cómo hay que entender la saga y cómo hay que entender este último remake de la tercera entrega. No sé si los demás queréis aportar algo a todo esto. Pues, si no os importa, yo también he tomado anotaciones de lo que han dicho los compañeros, y de Alex Hokuto voy a corroborar la anécdota del móvil, que los que vivimos aquella época podemos decir que lo de antes eran ladrillos. Tú le podías echar cemento, lo ponías en la pared y te hacía la misma función de un ladrillo. Eran durísimos. Era una cosa brutal que hoy día se te cae el móvil a solo parte pantalla. En aquellas no pasaba. Eso, entre otras cosas, porque la pantalla iba debajo de un plástico, que era ultra duro. Una cosa increíble. Era otro tipo de maquinaria. Más robusta. Menos eficaz, pero más robusta. Después, respecto a la pregunta que ha hecho, que me ha parecido muy interesante, quería decir que yo, en particular, depende del género, prefiero una cosa u otra. Hay veces que me interesa mucho ver lo que puede decir alguien que no ha jugado nunca un tipo de juego, por ejemplo, un juego de puzzle, me llama la atención, pero sin embargo, si es un juego muy enrevesado, muy difícil o complicado, que tiene muchas horas, vamos a decir, por ejemplo, un juego de un RPG, sí que diría que prefiero que sea alguien que ha jugado mucho. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia y poso para pegarte a lo mejor 100 horas jugando un juego. Voy a decir, por ejemplo, Persona 5. Si no te gustan los juegos de rol, no vas a poder estar 100 horas jugando y disfrutar. Es que casi seguro que no te va a pasar. Es algo que la opinión de esa persona va a ser negativa casi al 100% de las veces, si no eres una persona que está dedicada a ese género. Después, Ángel JGPG, decirle que me ha gustado su pronunciación de iVoox, que ha dicho iBooks. Y vale, me gustaría hacer una encuesta sobre ello. No, pues nada, me ha llamado la atención porque aquí cada uno pronuncia como quiere y estaría bien que se hiciera una encuesta y ya se declarara. No se aclara ni el jefe de la plataforma. Eso iba a decir. El jefe lo llama iVoox, ¿no? Sí. No, le da igual. Aquí le da igual a todo el mundo, pero el caso es que cada uno pronuncia como quiere y me ha hecho mucho. Me ha hecho curiosidad ver cómo lo pronuncia. Y esa opinión en común que tiene con Star Wars Conexiones sobre que el voto para Code Verónica como un remake. Interesante. Yo sumo mi voto también a que Code Verónica debería tener su remake, y me ha gustado mucho de Star Wars Conexiones ver que Resident Evil 3 lo ve como una expansión del 2. Me parece bastante acertado ese comentario, que no se suele escuchar por ahí. Y una cuestión que quería aclarar, mi opinión de cuál es la función de un remake, más allá de lo metafísico, es que la función de un remake es ganar dinero, nada más. ¡Wow! Uf, No, espera. Yo es que abundo en lo que dice Juanjo con dos datos. Resident Evil 2, 6 millones y pico de ventas. Resident Evil 3, en no llega un mes, 2 millones de ventas. Yo no me preocuparía porque hay un remake sobre Code Verónica, ¿eh? Yo creo que soy un romántico. O sea, yo no podría ser tan reduccionista de decir los remakes se hacen por el dinero. Que a lo mejor es verdad, que se hace por eso y no por otra razón. Yo quiero creer que también hay una oportunidad creativa, que a veces no se aprovecha, pero en ocasiones sí, ¿eh? No lo sé. Bueno, hombre, te avala que de hecho están fenomenal y tienen imaginación, mantienen la esencia y sin embargo añaden más cosas y encima tienen un apartado técnico de morirse. O sea, que se hacen por dinero, pero se hacen muy bien. Así que también creo que están orgullosos de lo que tenían y quieren seguir haciéndolo bien. O sea, no es excluyente el querer ganar dinero. Bueno, quiero, chicos, añadir una cosita, sí, con el tema de los remakes muy rapidito. Venga. Que es que a mí me da mucha pena cuando se hacen remakes de sagas olvidadas o olvidadas por los desarrolladores, y solo se hace eso, remakes, y me da mucha pena porque Crash Bandicoot Insane Trilogy, 10 millones de ventas, es como, ¿no veis que queremos uno nuevo? Sacad uno nuevo, Tony, y hay veces que queremos que uno nuevo realmente. ¿Tú recuerdas los Crash de la época de 360? Yo sí, porque lo tengo. Qué cosa quiero más que, mala. Quiero uno los nuevo. De Play 2, y a los ver. De Play 2 también están súper, sí, mal mirados, hasta el de coche. A ver, quiero uno nuevo, como quiero un Crash Bandicoot 4 que continúe el 3 y ya está. Quiero uno nuevo como lo que ha vendido 10 millones. Claro, no como pero eso, para que eso no. Primero tienes que recuperar la audiencia que perdiste sacando un remake. Es mi forma de verlo. Pero sí, ya, pero ¿tú crees que van a sacar otro Crash Bandicoot de este tipo? Yo creo que sí. Ya están montados en el Dios dólar. Te lo diga. Claro. Bueno, oye, si es el momento de peticiones, yo quiero pedir un Chrono Trigger nuevo. Así como bueno, no, aquí, vale, esto, no, a ver, esto no es la lista de los Reyes Magos. Aquí no podemos Demon pedir. Souls, por favor. Sí, venga, más, venga. Yo me sumo a Demon Souls, me sumo. ¡Cuartelitos! Venga, y la Dreamcast 2, torrijas, ya puestos. Mira, torrijas. Bueno, Tony, que nos vamos. Lectura de likes, si te parece, anda. Hombre, por supuesto. Esta semana tenemos 80 likes. Y estos son Peter Griffin, Alwa, Don Pach, Argok, Manu, Sergio Sánchez Argüelles, Edu Gominas, Juan Diego González del Río, Ricky, Clovisindo, Yandrak, Pipita Bes, Joaquín Cruz Trapero, Clovis, Carlos Machangas, Eduardo Samper Fernández, Zacan Cecil, Antonio Resina, Mane 11, Davis Jones, Javi Martín García, Maximiliano Pereira, Apse, Zols, Corsos, FP Josh, Percalín, Águila, Igor Usán, Ángel JGPG, Alex Jokuto, Roberto, Uri FTM, Gorka Conca, Camuy Dourden, Sergio Pérez Tello, Jerry Oviedo, SuperSnake725, Yokude, Lord Soth, Lucy Piero, Bahía34, Raciel, Scammer, Star Wars Conexiones, Niceros, Iván4277, Alberto de la Fuente, Salor el Masguay, Buis, Logan Soul, Sargentus, Cuchimil, Ivánico, Eduardo Ardisoni, Gabriel García Soto, Juan Antonio Góngora Martín, Lanvali, Ferflipando con Final Fantasy VII Remake, Ivo Juan, Carlos Cubo, David Nun, Jaime Lamas Roldán, DP51, Darkmaster86, El Triskelion Podcast, Akira, Russo, Cerdiablo, Miguel Ángel Medina Domínguez, Mario Alberto Mariño, Dragon666, Kimakun, Wiley10, Idrial, Alejandro Jiménez Cruz, Jojor, Nintendo Nada y Barbeceros. Muchas gracias por 80 likes en el podcast pasado. Muy bien, pues nada, Tony, no nos vemos la semana que viene porque toca informe de Tetris, por favor, a todos los oyentes, aún podéis participar in extremis, hacedlo porque seguro que Tetris lo conocisteis en algún momento de vuestra vida. No seáis como Tony, sed como alguien normal y civilizado que quiere participar en esta fantástica comunidad. Nada, Tony, que nos vemos para cuando sea. Me ha caído el cuchillo ahí. A ver, yo en mi momento jugué a Tetris y el Tetris FL lo tengo y lo he jugado en VR. Pero por alguna razón nunca ha clicado conmigo el Tetris. Mira que me gustan los juegos de puzzle. Vaya, hombre. Bueno, pues nada, que eso, que ya nos veremos cuando hablemos de otros temas. Aitor, lo mismo, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Yo con informe de Tetris. Es que, de verdad, vienen los informes de misión a golpearnos en la cara duramente. Hace poco que sacamos el de Final Fantasy VII y ya nos viene este, ¿eh? Es que la velocidad es de crucero. Sí. Esto es como cuando tienen muchas piezas y cada vez se te llena más la pantalla. Pues igual, no ha ocurrido igual. Lo mismo. Y desde pues luego. Habrá que ir haciendo líneas. Hay que ir haciendo líneas. El que es experto en hacer líneas, desde luego, es Juanjo. Es una vergüenza que digáis que yo soy experto en hacer líneas, ¿vale? Lo digo sinceramente. Me gusta hacer líneas, pero de experto nada. Solo voy a seguir con el cuchillo a Tony y es que ha dicho una cosa que me ha dolido en el alma, ¿vale? Y es que dice, me gustan los juegos de puzzle, pero no me gusta Tetris. Uf, es como decir, sí. me gustan los juegos tipo Soul, pero no me gusta Dark Soul. No, Tony, eso no se puede decir. A ver, al padre no se le puede faltar el respeto, eso es así. Es, me gusta Lord of the Fallen, pero no me gusta Dark Souls. Pues mira, me gustan los juegos de puzzles, pero me parece que regalarle un puzzle a alguien es hacerle una putada muy grande. Por favor, pues lo tenemos que dejar ahí. Corta el audio, a Atreides, hay que despedirse, que nos vamos de tiempo. Nada, que adiós, que nos vemos en el informe de Tetris. Venga, nos vemos, yo soy Sergio y esta es vuestra casa, el Badallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao. Adiós.